Me apetece esta mañana meternos un poquito ahí en el mundo de las motos y vamos a hablar con el subcampeón de Euskadi, Junior de Enduro. Se llama Alex Hidalgo y está en nuestra comarca, precisamente en Amurrio. Alex, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, llevas ya, bueno, no sé si 3, 4, ¿cuántos años ya compitiendo en esta disciplina del Enduro? Pues llevo 3 años y con la moto llevaré unos 5, así. 5 años con la moto. O sea que, bueno, eres un chaval joven y esto, ¿cómo empezaste ahí? ¿Primero cogiste la bici y luego la moto o entraste en la moto ya directamente? La verdad que empecé con la bicicleta, que me gustaba mucho el monte, con la bicicleta, y al final me vine a Murri y conocí aquí unos amigos que andaban mucho en esta modalidad de la de enduro. Y pues eso, me gustó, me compré una moto al final cuando empecé a trabajar y luego empecé a salir con ellos así a dar unas vueltitas. Bueno, pero te ha ido muy bien porque ya es subcampeón de Euskadi en tu categoría y por lo que veo en las competiciones que has participado, pues bueno, has quedado muy bien. Por ejemplo, en Zalla y bueno, pues no sé, tampoco hay muchos lugares, sobre todo en nuestra comarca o en las proximidades donde haya pruebas de este tipo, ¿no? Bueno, aquí se hace, la más cercana es Zalla y Gordejuela, y luego también se hacen en la zona de Guernica, Navarni, Zaulesti, toda esa zona ahí también se hacen muchas. Sí, porque en Amurrio de momento está vedado para las motos. En Amurrio está prohibidísimo. Es uno de los principales problemas, me imagino, que os encontráis pues para poder entrenar, porque claro, si tú vives en Amurrio, por ejemplo, y dices, bueno, pues hoy necesito, pues hoy casi, no sé si todas las semanas o todos los días, o cómo hacéis lo del tema de los entrenamientos, ¿no? Pues necesitas un lugar, un sitio donde poder entrenar. Eso es, sí. Aquí en Amurrio no hay ninguna zona. Yo lo único que cuando voy a entrenar voy a la zona de Gordejuela, que allí preparamos una carrera y bueno, pues estamos todos los fines de semana allí preparando un poco lo que es el circuito. Y también tengo otro lugar en el Valle de Ayala, que es Menagaray, que es un terreno particular y bueno, me han dejado un pinar para poder entrenar allí. Sí, pues gracias a eso, si no, claro, a ver cómo se consigue luego alcanzar el podio, ¿no? Eso es, sí, si no es muy costoso. Sí. Oye, esto del enduro, que será, no sé si una de las disciplinas más duras del motociclismo, me comentabas el cross country, que es otra prueba también así espectacular, pero bueno, no sé si es lo más duro, aunque lo más espectacular puede ser el freestyle, ¿no? Eso es, sí, estaréis un poco ya para burros. Sí, ahí hacen malabarismos. La verdad es que es increíble las piruetas, cómo es posible que eso se pueda hacer, pero en fin, se hace y le sale casi siempre bien. Pero el enduro también es una disciplina dura, ¿no? Sí, el Bueno, enduro casi es la bastante. palabra lo dice. Sí, es duro, sí. Pues imagínate, una prueba suele durar sobre unas 4 horas igual. Y 4 horas y además por los sitios más endiablados, ¿no? Sí, por unas trialeras, bajadas y muy fuertes y bueno, sí, bastante duro. Ahora, ¿cómo está este tema de tu disciplina? Por ejemplo, aquí en Euskadi, ¿a qué nivel estamos? Pues no sé. Bajito. Bajito, sí. Bueno, aquí se hacen bastantes pruebas y son bastante duritas, ¿eh? Comparando con lo que es el resto de España, es bastante duro aquí, ¿eh? La gente que viene de fuera a correr, hay muchos que no terminan la carrera. Así que bueno, tenemos un nivel bastante, bastante fuerte. Sí, pero por lo que veo en las pruebas se participa mucha mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en la de Zalla que se celebró en marzo fueron 122 participantes, o sea que y sobre todo por lo que veo de Asturias, La Rioja, Castilla, León, en fin, de gente pues, más o menos próxima, ¿no? De todo Sí, el norte. eso es, sí. Bueno, ¿y tú, o sea, ahora mismo participas o compites solamente en las pruebas más cercanas o también te desplazas por ahí más a otras comunidades? De momento, pues corro por aquí, en lo que es Euskadi, Campeonato Euskadi. Y bueno, en marzo también me animé y fui a Valencia a correr una Campeonato de España de Cross Country. Y bueno, no se me dio de todo mal, quedé el 13.º. Y bueno, no estaba acostumbrado a correr, eran 2 horas y media seguidas de carrera y bueno, fue bastante duro. El cross country, que es también como el enduro, pero además, ¿exactamente en qué consiste? Bueno, el cross country es tipo una resistencia que el circuito suele ser mitad motocross, mitad enduro. Y bueno, es una resistencia, en el Campeonato de España son de 2 horas y media, sin parar. Bueno, paras a repostar y a seguir. Bueno, ahora de momento estás en el dique seco por un problema que, bueno, de esos que surgen cuando uno hace estas cosas de riesgo, pero así que en el futuro próximo, ¿qué tienes previsto? Bueno, cuando pues te restablezcas. Pues espero estar bien dentro de un mes y medio, 2 meses, a ver si para septiembre o así ya estar listo, porque en agosto no hay ninguna carrera. Y bueno, pues pretendo seguir primero en la clasificación, aunque bueno, ahora me pierdo un par de carreras y puede que pierda el liderato. O sea que puede que alguien asuma ese segundo puesto, ¿no? Eso es. Ahora mismo, ¿quién es el campeón de Euskadi en tu categoría? En enduro voy yo primero en Campeonato Euskadi. Y en cross country, un chaval, no sé ahora mismo cómo se llama. Bueno, pues nada, a ver si hay buenas noticias en la comarca y algún día tenéis ahí un lugar para poder entrenar, o quién sabe, incluso para alguna prueba, ¿no? Que no sea todo en Zalla o en Gordesola, ¿eh? Eso espero, sí. Muy bien, pues nada, gracias a Alex Hidalgo, que nos haya acompañado esta mañana para hablar de esta disciplina tan tan dura del motociclismo, que es el enduro. Prueba de ello es que él ahora mismo está pues sufriendo las consecuencias de una caída. Que te recuperes pronto, gracias. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.